Yo recomendaría este cuento porque me gustó mucho cuando lo leímos con la profe y lo que con lo que recomiendo yo es porque te da una enseñanza de vida y aparte porque está muy bueno. Recomiendo el Club de los Perfectos porque nos da una enseñanza sobre que no hay nadie perfecto, porque si alguien sería perfecto, no cometería errores, y de los errores se aprende, y si no aprende la persona, no aprende.